en Nicaragua. El drama de las personas migrantes desaparecidas en Centroamérica y México une a sus familiares y a organizaciones humanitarias de la sociedad civil. Esta semana en Managua empezó una misión de búsqueda e investigación. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez nos amplía esta información. Inició en Nicaragua la gira regional de una misión que investiga y denuncia la desaparición de los migrantes centroamericanos en su ruta irregular hacia Estados Unidos. Se estima que más de 140 nicaragüenses han desaparecido y unos 45 se encuentran detenidos en diferentes cárceles de Guatemala, El Salvador y México. La misión que salió de Managua hará un recorrido por Honduras, El Salvador, Guatemala y México, en donde estarán buscando información de los migrantes desaparecidos a través de entrevistas con autoridades, familiares, organizaciones de la sociedad civil, así como visita a cárceles y albergues de migrantes. Miriam Reyes, coordinadora de la Red de Atención Mesoamericana de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica, explica sobre los datos que registran a la fecha. Tenemos solo hasta el momento personas de que van de la edad de 18 años hasta 45 años, ¿verdad? No tenemos registrado niños hasta el momento. Son más hombres que mujeres como tal. No hay un tiempo equiparable, no hay definido. Pueden ser desde un mes, año, hasta 5 o 6 años que no tienen comunicación con sus familiares y se carece de total información. Mayoritariamente a México, El Salvador también, Estados Unidos, hay mayores insumos de deportes de desaparición. Ahí tenemos casos de que no hay ningún una pista, no se sabe de algún paradero o lugar específico donde iba a migrar esta persona. Entonces nuestra preocupación es esta, ¿verdad? De que fomentar algunas articulaciones con sociedad civil y Estado para determinar acciones concretas y mecanismos de atención para esta población y a la familia, sobre todo el reparamiento del daño a estas familias que quedan en situación de duelo migratorio y otros aspectos que se desglosan de esta situación. ¿Qué están haciendo para localizarlo? El Servicio Jesuita para Migrantes es parte de una red de atención mesoamericana en la que forman parte obras de la Compañía de Jesús y otras organizaciones de la sociedad civil donde hacen esfuerzo para atender estos casos. Se hacen, ¿verdad?, recopilación de los mismos a través de bases de datos, se comparten estas informaciones y se hacen visiteos en los centros penitenciarios, centros de reinserción social en México, en el Triángulo Norte, también trabajo de campo en comunidades para ver si se logra tener algún esbozo o información de estas personas desaparecidas. En esta misión también participa Berta Suyapa Suazo, del Comité de Familiares Migrantes de Chinandega, quien señaló que la migración de nicaragüenses se sigue dando de manera irregular por razones económicas. Así explica sobre los lugares de mayor expulsión. Chinandega, Managua, León, más que todo son las cabeceras departamentales y esa es la preocupación, porque si están saliendo los de la ciudad, entonces las comunidades, creo que hay más migrantes y no están reportados. Se hizo un estudio aquí en 3 barrios de Managua y en 2 barrios de Chinandega y nos aborda que por las condiciones socioeconómicas que viven las personas, se trasladan a otros países con el objetivo de superar económicamente, de tal vez que aquí no tienen las posibilidades con el trabajo, el salario que hay aquí no le da para construir su vivienda, no le da para darle los estudios a sus hijos. Y entonces, pues, con ese objetivo es que ellos salen del país. La misión está integrada por 3 personas que representan a los Comités de Migrantes de Familiares de Nicaragua, El Salvador y Honduras, la Red Mesoamericana de Atención a Migrantes, la Red Jesuita con Migrantes y la responsable del Servicio Jesuita a Migrantes de México. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.